Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Los saluda aquí Diego Rivero, productor del programa. Pues casi no me escuchan por acá en los micrófonos, pero aquí estamos trayéndoles información útil para la toma de decisiones. Y pues en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemoró, porque no podemos decir celebrar, o que se lleva a cabo el pasado 10 de septiembre, pues el día de hoy traemos este tema a la mesa. Y para eso contactamos a la doctora Mónica Solórzano, que ella es psicóloga con más de 10 años de experiencia, que forma parte de la red de médicos Top Doctors, que es la red de médicos más grande que existe a nivel mundial. Doctora Mónica Solórzano, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Diego, muy bien, ¿usted? Pues también aquí, como lo comentaba, trayéndoles temas de salud como cada sábado a nuestros radioescuchas. Y primero, pues quisiéramos que nos platicara acerca de este Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebró el pasado 10 de septiembre. Y a raíz de qué se da este Día Mundial, o cómo podemos contextualizar esto del suicidio con el Día Mundial que están llevando a cabo. Mira, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio es muy importante porque nos hemos dado cuenta a través de estudios que la muerte por suicidio, los índices de la muerte por suicidio son muy altos y que sí podemos hacer algo al respecto. La gente tiene la creencia de que cuando una persona está suicida lo va a hacer no importa qué, y eso no es así. Realmente lo que podemos hacer nosotros es platicar con la persona, tratar cualquier asunto de salud mental que pueda tener. Estamos hablando de depresión, estamos hablando de ansiedad, de trastorno bipolar, y pues ahora sí que todas las asociaciones a nivel internacional de prevención del suicidio se han puesto de acuerdo para que haya un día oficial y podamos unir el esfuerzo para prevenir una muerte por suicidio. Doctora, ¿en qué sentido van, digamos, los estudios que realiza los médicos, o cuáles son las señales que buscan los médicos? Porque como usted me comentaba, hay muchos trastornos que pueden llevar al suicidio. Entonces, en el área médica, ¿cómo se engloban o cómo es que trabajan para poder detectar pues los posibles riesgos o las personas que son susceptibles a cometer un suicidio? Exactamente, mira, es muy buena pregunta, porque en realidad las llamamos señales de advertencia y son señales que cualquier persona puede poner atención y cacharlas. Digo, cualquier persona, puede ser los padres de familia, pueden ser los maestros en las escuelas, los consejeros, también podemos ser los profesionales de salud, por supuesto, los médicos. De estas señales, bueno, realmente no es que un trastorno mental ocasione un suicidio, sino lo complicado es que son muchos factores los que influyen para que alguien tome esta decisión. O sea, puede haber gente que consideramos completamente sana y que en dado momento, por alguna situación o algún acontecimiento, lo lleve al suicidio. Podría un acontecimiento detonar esta parte, pero requiere de muchos factores. A veces una crisis económica, perder, ahora sí que una situación de vergüenza ante nuestra comunidad podría detonarlo. O por ejemplo en chavos, todo lo que hoy hay de bullying, no es que el bullying cause el suicidio, sino es solamente un factor que contribuye a eso. Puedo decir señales de advertencia, podría ser que una persona hable de querer suicidarse. Y eso es muy importante, porque la gente asume que si hablan de suicidio no lo van a hacer, y en realidad es al revés. Todos nuestros esfuerzos van a que si alguien está hablando de una ideación suicida, de que se quiere morir, es muy importante preguntarle directamente si lo está pensando, por qué lo está pensando, escuchar a la persona y buscarle ayuda profesional lo antes posible. ¿A dónde se pueden acercar? ¿A qué instituciones se pueden acercar las personas que crean que alguno de sus familiares puede estar en riesgo de cometer un suicidio? O uno mismo, una misma persona que diga, pues realmente estoy pasando una situación difícil y pues pienso que esto puede llegar a deteriorar mi estado mental y llevarme a cometer un suicidio. ¿Con quién se pueden dirigir o a qué instituciones pueden recurrir? Mira, si son situaciones de emergencia, está el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es el Instituto de Salud Pública, también está el Hospital Fray Bernardino, y por supuesto que si ven que alguien, algún familiar, algún adolescente, los papás pueden identificar esto, porque nadie conoce mejor a sus hijos que ellos, ver algún cambio de conducta, si han dejado de socializar, si se están aislando mucho, si están teniendo conductas de riesgo, ahora sí que se pueden acercar a algún psicólogo que tenga ese entrenamiento. Lo más importante en estos casos es que la persona pueda decirlo, porque es como una olla express. Está la olla express y si tiene la válvula de arriba abierta, va saliendo el vapor y baja la presión. Y sin embargo, si está cerrada, acaba explotando la olla express. Doctora, ¿podríamos ahondar un poco más en esto de las señales? Ahora sí que, si nos lo pudiera ejemplificar para que el público esté más consciente y entienda cuáles son estos signos que pueden ver. Digamos, o ahora con esto del regreso a clase, pues enfocámonos quizá un poco más a sus hijos, como decía usted, el cambio de conducta. No sé, ¿nos podría ejemplificar un poco estas señales que pueden encontrar los padres de familia? Por supuesto que sí. Lo más importante, o una de las señales más claras, es cuando una persona está hablando sobre la ideación suicida, sobre querer morirse, pues cualquier plática de muerte, pues es importante ponerle atención y no pasarla por alto. Si el chavo está deprimido, también buscarle la ayuda necesaria. No porque una persona esté deprimida necesariamente va a pensar en morir por suicidio, pero sí es importante tratar el suicidio, la ansiedad, incluso la impulsividad. Se han descubierto a través de estudios que en América Latina, de los factores detonadores es la ansiedad y la impulsividad. Entonces, oiga, si tú conoces a tu hijo, ¿sí? Doctora, esto de la impulsividad, pues no sé, me recuerda a estos videos, de la gente que pues vemos muy tranquila en el andén del metro y pues de repente, de buenas a primeras, pues se avientan cuando viene el convoy, ¿no? Así es, pero si uno pone atención, incluso en la estación del metro, y notas que alguien cerca de ti está teniendo un comportamiento raro, un comportamiento distinto, se puede llegar a identificar e incluso prevenir estas situaciones. ¿Y qué podríamos hacer en esos casos, doctora? Digamos, de pues en el caso que usted nos dice, acercarnos con la autoridad, llamar a esta línea que usted nos decía. Hay una línea para atender el suicidio, ¿no? ¿Me parece? Sé que en Locatel tienen apoyo, 56-58-11-11, y también tenía Zapel una línea. ¿Can I throw it away? Pues ahora sí que poner atención a todas estas señales. Ok, doctora Mónica Solórzalo, estamos platicando con la doctora Mónica Solórzalo Romero. Ella es psicóloga con más de 10 años de experiencia y forma parte de la red de excelencia médica de Top Doctors. Estamos hablando acerca de la prevención del suicidio que se llevó a cabo o se celebra el Día Mundial de para la Prevención del Suicidio, que fue el pasado 10 de septiembre. Pues doctora Mónica Solórzalo, ¿algo que nos quiera usted agregar, por favor? Sí, me gustaría agregar algo. La gente tiene esta idea, y va a sonar irónico lo que digo, pero es uno de los mitos del suicidio. Que la gente que tiene esta intención suicida quiere morir. Y en realidad el propósito de querer morir por suicidio no es tanto morir, sino terminar con un problema. Y las personas que tienen este... Tú me preguntabas que si todos tienen un trastorno mental. Y en realidad al suicidio yo le llamo un estado mental. Un estado mental donde tu mente no ve más que una opción. Tu mente tiene visión de túnel. Y las personas que tienen ideación suicida creen que la única salida, la única manera de parar el dolor que intenso que están sintiendo es a través del suicidio. Entonces una terapia donde vayan a hablar les puede ayudar a ampliar las opciones y darse cuenta que hay otras alternativas que solamente morir por suicidio. Pues bueno, ahí está, doctora Mónica Solórzano. ¿Tiene usted algún número de contacto, correo electrónico, redes sociales donde la gente pueda tener contacto directo con usted? Así es, en Facebook tenemos, se llama Centro de Bienestar Loma, y ahí les contestamos cualquier inquietud que puedan tener. También pueden consultar la página de la Asociación Mexicana de Suicidología, la Asociación Americana de Suicidología, tienen la página en varios idiomas, y la Asociación Internacional para Prevención de Suicidio. Pues ahí está, esperamos que les haya sido a todos nuestros radioescuchas de utilidad esta información que nos trae la doctora Mónica Solórzano, psicóloga con más de 10 años de experiencia que forma parte de la red de excelencia médica de Top Doctors. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Diego. Pues bueno, amigos, esto fue la sección de salud aquí en El Punto Crítico. Vamos a un corte y regresamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.